habría que arrancarnos los ojos de las cuencas, comernos nuestra mierda, ser capaz de sonreír y hacer que luzca suculenta. Solo ha nacido el odio, lo que no sabe lo inventa. Culto a la muerte, gente indistinta. Al fin, el fin es lo que importa aquí. Piedras, esteras y palos, da lo mismo cementerio que asentamiento humano. Un malo grado cuerpo es condenado a ser devuelto hasta por sus gusanos. ¿A qué jugamos si debajo de tu sotana guarda los traumas más graves, esos de la edad temprana? Y está brava esta temporada de locos, esperando un equinoccio pa' que le salga membranas. Es obvio, el cáncer es el lomo, es estudio, metástasis del globo. El oro negro que saborean tus labios, el paredón donde fusilan nuestros actos. Solo hay malicia y espanto, es pan comido, no voltees porque no hay Dios. Iluminado por los rayos, párrafos oxisos, indios y algunos bastardos. Solo hay malicia y espanto, es pan comido, no voltees porque no hay Dios. Iluminado por los rayos, párrafos oxisos, indios y algunos bastardos. Carnal, todo sigue oscuro, pero más mi continente. Desde lo de Hernán Cortés nada se ha vuelto diferente. Sacerdotes con voz de ángel y con lengua de serpiente son el brote de otro cáncer del cerebro inteligente. Yo escribo rap de horror, poesía hardcore, cuento realista, sin autosuperación para ese público idealista. En mi generación es todo discriminación, yo solo con los policías a veces me pongo fascista. Soy otro pacifista con los nudillos desviados, con una meta importante y los medios equivocados. Soy como el medio ambiente, la sociedad me altera, tanto como el resto de la gente de mi estado. Seguimos en pie de guerra, fabricando de estas bombas. El profe y el modo, hijos de perras, y preguntan. La poesía no se desmantela, ni las mentes se desmontan. Somos el fantasma de tantas causas difuntas. Solo hay malicia y espanto, es pan comido, no voltees porque no hay Dios. Iluminado por los rayos, párrafos oxisos, indios y algunos bastardos. Solo hay malicia y espanto, es pan comido, no voltees porque no hay Dios. Iluminado por los rayos, párrafos oxisos, indios y algunos bastardos.